venimos denunciando hace muchos años que esto se venía vaciando, e incluso estábamos poniendo en alerta de que si no se prestaba atención a las condiciones de trabajo en las que veníamos trabajando, iban a empezar a aparecer licencias por el tema de la audición o por el tema del estrés, porque era mucha carga la que se tenía y muy pocas trabajadoras. Bueno, esto efectivamente pasó. Sumado a eso, el 10 de febrero, una patota ingresó a la Secretaría de Derechos Humanos y terminó golpeando a trabajadores. Eso inició un paro que tuvimos durante 20 días, que terminó, digamos, con la gestión anterior de Fernando Cano, y hace un mes finalmente se fue Sara Covacho, que era la que estaba en la Secretaría. O sea que en este momento lo que atravesamos es un periodo, un cambio de gestión, ¿sí?, en el que se ve afectado, digamos, el funcionamiento por un cambio de política, ¿sí? En este momento hay una transición por el cual, según lo que nos dijeron, se estaría ampliando el programa, pero en esta transición está reducido, ¿sí? Hay muchas trabajadoras que de licencias, otras que fueron por decisión, Cintia, y por pedido de gestión, fueron trasladadas a otras áreas, entonces quedamos con la mitad del personal. Y eso fue lo que en un primer momento, la semana pasada, no, la anterior, estuvimos atendiendo un horario discontinuo. Atendíamos a la noche y a la mañana no, a la tarde sí, hasta que se tuvo que tomar la decisión de que se redujera el horario, porque no había gente como para cubrirlo. Esa era la realidad. Y en este momento, ¿cuál es la respuesta que le da también el gobierno en relación a esto, a la falta de operadoras, a las condiciones laborales de ustedes? Contemos un poco quién está a cargo de la gestión en estos momentos, cómo se están llevando adelante estas negociaciones, Cintia. Bueno, la secretaría la asumió Kibo Carlotto, ¿sí? Y desde ese momento en adelante nosotros venimos planteando digamos, una solución estructural. Nos propusieron, y de hecho se está conveniendo en este momento, que la atención telefónica, que era lo que veníamos desarrollando nosotros hasta el momento, comiencen a realizarla operadoras, del 911, que estarían bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos, para los cuales nosotras tendríamos que capacitarlos. Entonces, desde hace 2 semanas que tomaron esta decisión, nosotros empezamos a trabajar, que era nuestra tarea, en la capacitación de esas operadoras. Y recién el día viernes empezamos la capacitación. La idea es que el sábado que viene ya estén en condiciones de poder empezar a trabajar. Digamos, que el personal que Derechos Humanos no tiene, ¿sí?, lo cubra el Ministerio de Seguridad. Eso es, hay un convenio que nosotros todavía no vimos los términos. Supuestamente, ¿y ustedes?, van a seguir dependiendo laboralmente del 911, pero van a tener la coordinación de la tarea por el ABE. Una cosa extraña, pero supuestamente el convenio va a marcar eso. ¿Ustedes consideran, Cintia, discúlpeme, consideran que en estos plazos que estás mencionando, en una semana, se puede capacitar a este equipo de personas para asistir en las condiciones adecuadas para el tipo de respuestas necesarias en atención a violencia contra las mujeres? Mira, nosotros